Ya la luna baja el camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja el tobogán revolviendo su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva siu-kiu. Ya la luna viene el palanquín a robar un crisantemo de jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice nana y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Kiu. Y a la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Y a la luna en puntas de pie en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu-Kiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita